Otra vez. Palabras que se entiendan más, güey. Habla como más claro. Pues que en lo que uno se entretiene viendo la tele, haciendo cosas, viendo sus programas, sus telenovelas, el gobierno se encarga de vender el petróleo sin que uno se dé cuenta, de subirle el precio a la gasolina, de subir el IVA. Pero ¿por qué no se encargan de subir lo que es el pago? ¿Por qué no Salario mínimo. el salario mínimo exactamente? ¿Por qué no quitan el IVA? Porque sabe que no les conviene. En lo que las televisoras nos entretienen a todo el pueblo con sus programas, el gobierno se encarga de hacer todo su despapaye.